El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le enviara el 29 de diciembre de 2016 Abdul Fattah al-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, con motivo del Año Nuevo 2017. El remitente deseó al destinatario salud y felicidad y al amistoso pueblo de la República Popular Democrática de Corea mayor progreso y prosperidad. También expresó su deseo de que aniden la estabilidad y prosperidad en Corea y otros países del mundo y rindió el máximo homenaje al mariscal Kim Jong-un.